desde, no sé, desde cómo usted lo disfruta con sus amistades más allegadas, ¿no? Sobre todo el hecho de que el San Valentín se empieza a vivir como mes de anticipación en las redes sociales. Salen los memes, salen las frases típicas. Bueno, en general, cada uno tiene su manera diferente, así que hoy vamos a estar hablando netamente del San Valentín y vamos a tener algunas canciones medio romanticonas. Así que vamos a empezar ya con unas musiquitas, podríamos decir, para ir calentando el tema del San Valentín. Así que ya regresamos. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Al contrario, me dejas muy Regresamos a Rolabyte. Estamos, no sé qué parte nuestro DJ no entendió, un poquito sentimentales. Sí, güey. Sí, ¿no? Como que de amor mismo, de amor. De amor, de amor. No sé qué de clase amor. De amor tenga él, porque creo que es medio violento. Es romántico, pero le meten brutal, creo. Es un amor de la antigua. Eso también para poner en consideración, ¿qué se entiende por amor a la antigua? Porque mucha gente dice que extraña el amor de antes. ¿Cómo es que eso? Dice que nací en la época equivocada. Exacto. O sea, pero yo no entiendo, porque en realidad está muy arraigado también el hecho de que, por ejemplo, en la antigüedad era muy común que los hombres maltraten a las mujeres, por ejemplo. Entonces, no sé a qué se refieren con el hecho del amor a la antigua. Es que cuando dices del amor a la antigua es muy subjetivo. Exacto. Es muy subjetivo, es como dicen, aunque antes decían, aunque pegue y mate, marido es. Por ejemplo, eso es el amor a la antigua, por ejemplo. Entonces, no sé a dónde quieren llegar con eso. Yo tal vez lo veo de otra manera. Digo, tal vez el amor a la antigua quiere decir a regresar a la época que mandabas cartitas, de que llevabas serenatas, de que tenías que ir a Vele y con el miedo de que el papá salga con la escopeta a seguirte dos cuadras. Pero por ejemplo, o sea, es que y después de todo eso también sigue estando mal, ¿no? Porque es decir, el papá te va a matar. El papá es... Sí, pero es que bueno, tal vez regresar al amor a la antigua podríamos verlo ahora de eso, ¿no? De regresar a enamorar con cartita. Al detalle. Exacto. O sea, el amor detallista. Pero yo más bien pensaría que ahora hay muchísima más facilidad para hacer detalles de los que había antes. No, pero es que antes, por ejemplo, decían, ¿no? Mis abuelitos, que ellos se escribían cartas, por ejemplo. Decían, por ejemplo, yo vivía acá en La Lucha y él vivía acá por el centro. Por la no lucha. Por la mamá lucha. Entonces dice, yo le escribí una carta el martes y él me respondía por el miércoles de la próxima semana. Claro. Entonces yo creo que... Por eso decían que la etapa de conquista tal vez de los abuelos duraba unos 5, 6 años, 8 años, o sea, dependiendo de la distancia. Es que ahí, por ejemplo, no es como ahora le dices, como tú mismo decías, de facilidad, le coges el Facebook, ve, asómate en tal lado, nos vemos en tal lado, te mando la ubicación, fresco. Hay uno, a la antigua, uno iba donde el papá y decía, ¿sabe qué, señor? Me presento, mi nombre es David. Quiero pedirle... el permiso quiero respectivo. Quiero excusarme primero de interrumpir su vida. Quiero hacer la excusación. O sea, no sé, es que yo creo que está muy mal entendido ese tema del amor a la antigua. Creo que porque... es mal, o sea, creo que se refieren a la formalidad, me parece. Exacto. A la delicadeza que tenían supuestamente antes, porque ahora se habla del... Incluso querían hacer una tesis de los tipos de amores que hay ahora. El amigo obvios, amigos con derecho. Claro, la pidín nomás. Ajá, y eso ya no había antes. Y creo que... vago. Eso también. El capricho vago. Bueno, en general viene este tema porque estamos cerca del 14 de febrero, que es el día de San Valentín. Podríamos decir que dentro de de lo que representan los dioses antiguos, Cupido es el mayor representante de lo que es el amor. Ahora, ¿de dónde viene la idea de Valentín? Valentín era un sacerdote que en la época romana, podríamos decir que el emperador romano Claudio decía que los soldados funcionan mejor cuando no tienen ningún vínculo amoroso, porque no tienen miedo a morir. Entonces resulta que Valentín casaba a los jóvenes, porque Claudio prohibió que los jóvenes se casen para que se hagan soldados. Valentín casaba a estos jóvenes en silencio, entonces más o menos era como amores prohibidos. Entonces la iglesia se enteró que Valentín estaba haciendo eso, y para que tú puedas ser santo o denominado santo, debes haber sufrido un poco dentro de lo que es tu vida. Entonces a San Valentín lo que hicieron fue matarle. Entonces ahí viene la canonización de la propia iglesia años después al nombre de santo, porque él murió el 14 de febrero. Sí, entonces a partir de ahí viene esta celebración del San Valentín, que se relaciona al amor y la amistad por la cuestión de que él casaba a jóvenes que estaban enamorados en la antigüedad. Ahora, en realidad, con el tiempo, el día de San Valentín aumenta también a esta cuestión de la amistad, porque no todos están enamorados. Pero si ha escuchado usted que dicen que San Valentín es la segunda Navidad. No, porque ven a puros renos con regalos. No, pero también hay otra versión donde los griegos, en este caso, uh-huh, su dios era Aros. Ya. Pero lo llamaban el dios Cupido. Ya. Y desde ahí comenzó, digamos, a comercializarse eso. Claro. En lo griego. La cuestión es que la cuestión de los romanos es porque le santifican a Valentín. Uh-huh. O sea, después la iglesia va a hacer el proceso de santificación de Valentín. Y a partir de ahí la conmemoración anual de lo que viene a ser la muerte de Valentín. Pero, por ejemplo, ahí viene otra. No sé dónde fue la donde decían que eso era pagano, porque supuestamente... Sí, es una celebración pagana, viene a ser una celebración pagana que la adopta la iglesia, porque en general estamos hablando de algo prohibido, porque uh-huh, en esa época no podías casarte, ni tampoco unión libre, prácticamente. Estamos hablando ya de Roma. Oiga, unión libre no hay cómo. Para todos los que nos están escuchando y piensan tener unión libre, por favor, estén yendo en contra de los canones de la iglesia. Así es un dogma que debemos romper. No vale, no tiene que ser así. Claro, de ahí, por ejemplo, también, o sea, dentro del matrimonio hay muchas representaciones. Por ejemplo, la utilización de las argollas, el anillo de matrimonio, el velo, el color con el que se casa la chica. Claro, el velo. Ah, yo pensé que decía que va velo primero y de ahí se casa. No, pues, no. Por ejemplo, el velo demostraba que era doncella, o sea, que era virgen. Entonces la persona nunca le había besado en su vida, por eso venía la acción de levantarle el velo para darle el primer beso. Eso también es, te digo, formalidad del amor a la antigua, supuestamente. Exacto. O sea, la formalidad y la sutileza, se podría decir, de seguir. Sí, la utilización, por ejemplo, del color blanco en el vestido, porque significado simboliza pureza. Pero digo, pero la gente dice, yo quisiera un amor a la antigua, pero cuando dicen van a casarse, no, yo con vestido rojo, ¿para qué blanco? O sea, yo no sé por qué dicen el amor a la antigua si la mayoría de los abuelitos tenían 50 mozas. Sí, tenían hijos de amores. Si no fuera por los abuelitos, Quito no fuera tan grande, mi fascista. Así dicen. Oye, pero volviendo ahí, hablando de abuelitos, ¿usted no le ha contado a su abuelito cómo le conquistaba a su abuelita? No, la verdad, esa parte sí no me la han contado. No, o sea, ni no. Serenatas. ¿A punta de golpe? No, no, ponte, yo, a mí mi abuelo en su tiempo de mozos de vida que me contaba es que, ponte, él vivía más o menos por el corazón. De tu abuelito. O sea, él vive en el corazón de toda la familia. Obviamente que sí, hasta ahora y siempre vivirá ahí, pero, o sea, él comentaba que tenía que pegarse los viajes para llegar, o sea, antes, a saludarle, sí, o mandarle una cartita. Una muchita. Y nada, que muchitas en ese tiempo. No, nada, pues no podías andar ni de la mano. Ahí lo más, digamos, lo más íntimo que podías tener, ponerle la carta por siempre tuyo. Claro, las demostraciones de afecto estaban totalmente prohibidas. No, es que eso creo que también es... Bueno, es que ahora ya se pasan, loco, o sea, verás, hay una cuestión en la que tú demuestras tu cariño, pero el troll está lleno, aguántate una paradita por lo menos para que le beses. Porque el troll está lleno, no van agarrados de nada, van arrimados a uno y va sonando... Nah, déjate de cosas, brother, por favor. Así que los que están dándose besitos y arrimados al otro, pues respeten. Puede que el man esté soltero, recién le acaban de engañar y ustedes ahí en donde... Y ustedes ahí... No, a ver, es que hay algunas demostraciones que ya... O sea, yo digo, bueno, ya péguense la muchita, sí, pero ya la apasionada del destrampe en un trole repleto. Ya como que le succiona la cara. Claro, pues, le está succionando no solamente la cara, sino...

hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es... A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones, como Tocarte un Sol. Acompáñanos el sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor espera por usted. Voces de Octubre. Voces de Octubre. Una muestra de microdocumentales sobre el paro nacional del 2019. Historias de vida de manifestantes, estudiantes, paramédicos, choferes y otros actores sociales. El martes 4 de febrero a las 4:40 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nadie te saca de aquí, no podrás salir. Rolabyte. Regresamos después de esas cancioncitas. Ahora sí. Esas fueron puñaleras. Si supieras que siempre estoy pensando en ti y que mi corazón sin ti no puede vivir. Uy, Dios mío, no. Ya si cantan así, ya nos quitan el programa para la próxima. Por eso es la presentación de este programa, pues que no tocamos ni la flauta. Eso. Pero el Rosconi toca la manguera. A ver, cuestiones que nunca pasarán de moda. Estábamos hablando hace un ratito, estamos en el especial de San Valentín. Lo nunca que pasará, o sea, algo que no pasará de moda... es del amor. Lo nunca pasará. Aparte, creo yo... Lo nunca pasaré. En dar flores, por ejemplo. Yo creo que eso es un cliché. No, ahora se ha transformado, porque ahora es la típica, ya no flores. No me gustan flores, me gustan girasoles. Bueno, ahora la gente también es más idiota, ¿no? O sea, cuando tú regalas algo, regalas... Les gusta... O sea, de corazón. Exacto, tú estás dando un presente de corazón. Puede que seas pobrecito y regales una rosita, brother. O sea, tampoco... A mí no me gusta la rosa. Claro, y que después te vengan a decir, ¿sabes qué? No me gusta este tipo de cosas. Es como que, chuta, pero estoy haciendo el intento, por lo menos. Pero es que algunos se adelantan, porque dicen, oye, ¿de qué color te gustan las rosas? Así. Pero como ahorita... No, pero ahorita hay rosas de todos los colores también. Así como la gente es idiota también. Como, ¿y tú todos, como la señorita Melano, de nombre Rosa. Ah, sí, sí. La Mela. Un saludo para la señorita Melano, de nombre Rosa. Sí, viviendo desde el sur de Quito. Desde el sur de Quito. Saludito. Saludito. Bueno, a ver, primero yo creo que si te dan un detalle, acéptalo. Eso. Y muchas gracias, y con el tiempo puedes decirle, oye, ¿te acuerdas de esa vez que me regalaste pendejadas? O sea, para contar, luego reclamarle cuando estén peleando. Exacto, eso. Ya cuando sea ya una conversación. Pero así yo creo que... Ese es un tip para una mujer, ¿ve? O sí. Puedes esperarte unos 2 días y decir, ¿qué regalos feos te han dado? Ah, dice, ley, a mí, verás, en el último San Valentín me regalaron unas flores horribles. Entonces, de ahí, chútala. Pero yo te regalé, sí, por eso mismo. Pero ponte, hay chicas que no les gusta que le regalen chocolates, por ejemplo. Pero que usted que está en la cumbre del amor, en el negocio. Sí, dígamelo. Eso, en ese negocio que es de elefante blanco. Usted que dedica bachatas. No, yo no dedico bachatas. Usted cierra el carro y la canción que salga. No, usted que... No. ¿Usted cuál le ha dedicado? No, ¿cuál le dediqué? Cerró el carro, las ventanas y le dediqué todo mi amor, mijo, ese rato. No, pero, o sea, hablando de las cosas... Y escuché un gasecito, bro. Todo lo que, yo ponte, le he dado a mi amorcito, ponte, son flores. ¿Ya? Flores. Chol. Flores. Y más flores. Chol. Chocolates. Cocholates. No les gusta, en sí, ponte Ferrero, no le gusta. Hoy. En marzo también. En diciembre, en febrero y en marzo. En marzo. Febrero, dije, no febrero. Ah. No, bueno, pero yo sé que regalar flores nunca va a pasar de moda. Eso sí, nunca va a pasar. También, por ejemplo, cuando tú no conoces a alguien y quieres dar lo primero que se te ocurre. ¿Sabes qué también no va a pasar de moda? El osito. Aunque sea de $1, pero el osito. Eres más especial que regalar un peluche el 14 de febrero, desgraciada. Ahora lo que te dice mejor, llévame a comer. Claro, yo creo que ahora es esa una zona. Pero dice que el amor entra por la boca, mijo. Y después por los ojos. Oiga, eso está muy, muy salido de tono, mijo. Estamos todavía en hora. Entra por la boca. Pues le llevas a comer una hamburguesita, una salchipapa. Pero aún así hay gente que dice, yo no como. Si esa hamburguesa tiene cebolla, puede estar. Y eso que, bueno, eso es normal, porque hay otros que dicen, o sea, yo soy vegana. Exacto. Soy vegetariana de fuera. Y cuando le dan hamburguesa vegetariana, ¿y la carne? Bueno, aquí viene una cosa importante. Ya si es que tú estás en una relación con alguien, o sea, ya deberías saber qué le gusta y qué no le gusta también. Pero es que si es que tú supuestamente tu cualquier novia, cosa. Justo entra del 12 de febrero, mijo. Y el 14. Que... ¿Cómo le sorprenderías ahí? ¿Ya? Pregunta, debate, mijo. El embarazo. Qué más sorpresa que esa. Mi amor, te voy a dar un regalazo porque estás en febrero. ¿Qué otro regalo para toda la vida, mijo? Toda la vida. Pero diga, mi amor, ¿cuáles son las 7 maravillas del mundo? 7 veces yo, pues. Vamos a un corte. No, ese chiste hizo que se nos vayan 50 personas que estaban conectadas. Oye, si siguen conectadas. Es cierto. Un agradecimiento. Bueno, no, el... A ver, en cuanto a cartas. Las cartas, bueno, no pasarán de moda. Creo que en nuestro tiempo, que no había WhatsApp, le dábamos un tono a la carta. No solamente se escribía, sino que se le quemaba al los bordecito. Bordes. A veces, una vez puse el perfume mucho. Se derramó. Me acuerdo que lo mejor que podías tener en esa época era los marcadores de colores o los de gel. Y eso también ponías un poquito de agua y se difuminaba la letra. Ah, yo, mi hijo, cogí, hice un bonito, mi hijo, así, al momento de poner el perfume, ¿para qué queda tu perfume? Pues, todita la letra. Ah, cierto, que eso era tradicional. Atrás. Era tradicional echarle perfume a la bufanda porque sabías que te iban a quitar. O al peluche. Sígueme, sígueme, nuestro tiempo. Cosa que tú le vaciabas del perfume en la bufanda y decías, bueno, esta me ha de quitar mi crush. Entonces tu crush iba llevando el perfume y tu comentario romántico era, si deja de oler, yo le pongo más perfume. Sí, deja de leer. Pero nunca te olvidaré. Puede acabarse el olor, pero yo nunca. Por ahí vaya a pasar alguien con el mismo perfume y vas a recordarme. No, pues es que ponías un perfume. Es que cállale. Ahí, bueno, antes era el Axe, mijo. El Axe era antes. Hágale a la bufanda. Uno pensaba que de verdad caían las mujeres del cielo. Sí, mijo. Pero ya hablamos de lo que no pasará son las flores, los peluches. Los peluches y los chocolates. Las cartas. Las cartas y los chocolates. Creo que no pasarán de moda. Pero a alguien en este tiempo ya no les gustan los chocolates. Yo creo que las cartas sí van a pasar de moda. Es que ahorita ya la tecnología y eso. Porque yo me acuerdo que en la época que había las cartas, cuando ya comenzaron a salir los celulares. Al menos las cartas hechas por uno. Y además en la época tuya todavía. Pero por ejemplo, cuando en la época del celular, cuando recién eran ya los celulares. Sí, man. Ahí en la época del celular, cuando recién eran los celulares. O sea, cuando recién salió. Ya. Y mandaban los mensajes hechos hitos, así con signos de... Eso, ves, con eso te ganó. Y te salía la notificación que decía, este mensaje son 3 mensajes. Y tú decías, qué bestia tengo para despilfarrar, vaya. Cuando salían los ilimitados. O sea, yo creo que flores, peluches y chocolates nunca van a pasar de moda. O sea, siempre vas a ver a uno cargando el peluche más grande intentando darle a alguien. Ahora creo que se han vuelto más metódicos. Yo creo que se han vuelto más metódicos. Por ejemplo, antes nosotros hacíamos unas cajas así con cartulina, cartón y eso. Ahora mandan a hacer esas cajas, pero de madera, amigo. Claro. Y adentro los caramelos, chocolates. Bueno, yo, por ejemplo, nunca he regalado, nunca he dado cartas, porque yo tengo la letra horrible. Entonces decía, qué feo que... No, yo lo que hacía antes eran que los no puedan ni entender. Los típicos grafos que dibujabas al peluchito y con las letras de te quiero, así. Yo también dibujaba así. El nombre de ella, Taz. De ahí abajo, siempre se seré Taz. Tu hombre. Taz. Ponte. Taciturna. Yo en esos tiempos también, o sea, hacía el grafo, pero a veces no podía ser yo y le mandaba hacer a mi primo. Él era el dibujante. El dibujante oficial. Ese, claro. Es que niña, diciendo cuánto me cobras de una. Se fue. No, yo nunca hice esas cosas. No, yo así me saliera feo el grafo, mijo. Ay, con mi letra, mijo, feo, pero con corazón. Y con sentimientos. Y la mamá veía así. Qué feo el sentimiento. Es que creo que ahí ha de haber dicho, o la carta o vos. Vos ya tocó. ¿Vos ya? No, pues sí, el típico era de mi hijo, vaya. Vos eres el enganche. Viéndote a vos. Ah, bueno, esas eran otras cosas, ¿no? Le conocías a la que te gustaba y no te acercabas. Pero sino que le también decías a tu pana, le decías, oye, brother, date diciendo, date entregando. O sea, ya decías, te acerca 14 y algo. Bueno, yo sí, o sea, yo, por ejemplo, cartas nunca hice porque tenía fea letra y no tenía tiempo como para estar poniendo colores porque yo era una persona ocupada. Oye, pero creo que algo que teníamos en el colegio era que el 14 no podíamos pasar sin nadie. Claro, eso sí era problema. Sí. Por lo menos pasaba con mis amigos llorando. Ay, Roscón, me está quedando bien de raro. Nunca tuve una mujer. Bueno, hombre. Es que su colegio era solo masculino. No, ahí fue mi primer beso. Ya no sé cómo se mandaban las cartas. Ahí dice, yo tuve mi primer beso en el colegio. Y era solo de hombre. Bueno, yo por ejemplo creo que las cartas iban a pasar de moda. Creo que las serenatas también van a pasar de moda. No, bueno, sí. O sea, ahorita ya va lo... ¿Te roban la guitarra? Ah, bueno, eso sí. Pero por eso grabas un CD. No, pero ahora, para evitarnos eso, vas con el carrito. Los que tengan carro, abres la cajuela, pones la canción. ¡Cholazo! Eso es cholísimo. Oye. Es como grabar el radio del carro y dedicar una canción. ¡Cholazo! Nah, pero en ese tiempo sí grababan los cassettes. No, cholísimo. Y lo peor que manda la canción romántica y el último... Rula, top 10 de cosas cholas, por ejemplo. Ahora sí, ya que hemos crecido, creo que primera cosa chola... El roscón. No, es cholísimo. Solo dije chola, ¿no? Ah, ya. Cholo machín. Primera cosa chola... No sé, camino de pétalos, a mí me parece algo muy cholo. Yo lo que le veo así bien cholo es ponerse una camiseta que diga Queen y el otro King. También, eso cholo. ¿Por qué va a ser cholo eso? Cosas de cholos. Porque es algo ridículo, cacha. Ya, caso ridículo, pero no cholo. Pero es que estamos diciendo que cholo ridículo va por ahí. Camino de pétalos, cholo. Ir a la casa y pintarle todo con las fotografías de todo. No, abrirle a la casa y hacerle un decorado en el cuarto, es ridículo. No... Bueno, sí. No, ¿sabes qué es cholo? Que si tu casa está al frente, o sea, el segundo piso, y vos ves a la calle y digas, ay, te amo. Cholo. Hacerse una camiseta con la foto. Cholo. Ah, cholo. Cholísimo. Yo creo que hacerse un tatuaje con el nombre de la chica. Eso sí, gana el Oscar. Oye, no, yo tengo panas. Y bueno, amigos de mis papás también, que tienen aquí marcado la supuestamente el nombre con la que se iban a casar, la primera letra del nombre de la persona con que ese tiempo estaba. Tienen así la R, la D, no sé qué otra cosa chola. ¿Y aparte tú qué tienes de... No tengo nalga. Bueno, nos hemos quedado en 5 cosas cholas. Si tienen o si conocen alguna cosa chola, pues mándenos su comentario. En este momento vamos al último corte musical y regresamos a las últimas 5 cosas cholas. Ya regresamos. Piensas en mí y que me consta que es muy cierto que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia escribo una última canción. Te mentiría si dijera a mí la vida que aún me queda no la podré vivir sin vos. Sabes bien cómo soy yo. Aquí se termina este cuento. Olvides la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Rula Bye. Y si te digo que ahora sigo, que es una pena no volver a coincidir. Si bien las tardes son distintas, yo les dedico una sonrisa, apenas me acuerdo de ti. Pero digamos que ahora mismo, entre los ruidos y silencios de mi voz, mis labios te hablan de alegría, es que me abrazo a la ironía de que otro día será mejor. Sabes bien cómo soy yo. Aquí se termina este cuento. Olvides la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Generation. Regresamos a Relave, estamos ya cerrando el programa. Empezamos cinco cosas cholas, cholas, y ahorita vamos a poner cinco más que al menos a mí algunos. Yo creo que algo así bien, bien cholazo en ese tiempo era que llamaban a una radio en específico y le llamaban en la mañana a hacerles despertar y decirles que le amo mucho. No, no, pero yo te salía cholas, o sea, te salía el número y decías, quiero mandarle un saludo a mi novia Rosita de tal, y ya, de una vez. Oye, escucha ese, hasta buscar la emisora, el otro ya dio el saludo. O sea, para mí, por ejemplo, estamos hablando de cosas cholas, algunos dirán, ay, pero eso es romántico. Pero bueno, nosotros pensamos que es cholo. Para mí, cosas cholas, poner el regalo o el anillo dentro de la comida. En la copa de champán. En la copa de champán. Y ha pasado accidentes tenaces, ¿no ven? Sí, la copa eso es algo cholo, ve. La copa de champán. Esperar 2 semanas. Cosas de cholos. Poner el regalo o el anillo dentro de la comida. Hacen un pastel y meten ahí el regalo. Brother, deja. Imagina si somos bien criollos en las papitas con cuero y librillo y el anillo. ¡Paz! ¿Qué otra cosa chola puede haber? Colgar carteles en edificios. Ya. Un saludo también, un saludo. Ah, ahorita que vemos, un saludo para los... Dice, manda un saludo para los Cumansas de San Pedro Pascual. Un saludo enorme acá de parte de Rollabike para los Cumansa del San Pedro Pascual. Para ti, Fausto Sosa Troya, un saludo, amigo, que te vaya muy, muy bien. En ese tiempo ustedes también, creo, ¿cómo celebraban el 14 entre ustedes? No, mijo, nosotros esperábamos ya que sea la salida y comprábamos el perfume de $1. El Axe, cosas cholas. La flor de $1. Ay, o sea, más regalos, mijo, una cerámica de $1. Y vamos con esos regalos, mijo. Y le inundábamos a la cosas, chica de puros regalos. Cosas cholas, cargar el oso gigante en el bus lleno. Cosa de cholos. Cosas cholas, que pongan cerca de tu puente peatonal la sábana de tu cama y diga, te amo, te amo. I love you. Cosas, Pepito Pérez. Cosas, cosas cholas. Publicar el 14 de febrero, vamos a estar juntos por siempre, y terminar el 15. Cosas cholas. Bueno, o que tú publiques el 14 etiquetándole a alguien y le etiquetan como si... Y vos se la publicas. Pero bueno, estamos ya llegando al final de Rollabyte. Nos vemos ya de aquí, saben, tenemos un solo horario los lunes de 7 a 8 de la noche, así que nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos los que escuchan este programa regularmente, un fuerte abrazo y nos vemos la otra semana. Yo también me despido, soy Brian Baca, sin que se olviden de seguir la página de Facebook en Rollabyte. A mi amorcito que me está viendo igual, le amo mucho, y estamos el día lunes de 7 a 8 de la noche, así que chau chau. Eso, y si quieren ver el reprise de este programa, pues vayan a Facebook, a Rollabyte, den un like y van a ver el reprise, las ocurrencias que tuvimos hoy. Hoy fue un programa bastante romántico, no al principio por las canciones, pero lo demás sí. Así que David se despide, gracias por estar en sintonía. Recuerda que estamos el lunes acá a las 7 de la noche. Así que un abrazo enorme y Dajo se despide. Chicos, lo hicieron muy bien. No olviden de hacer el deber. ¡No, no! Solo vengan con nosotros el próximo programa y aprendan junto a los profesionales en Rollabyte, por la misma hora y el mismo canal. Rollabyte. Rollabyte. Te damos, y no solo música, también diversión. ¡Sabor!